imposible de borrar, imposible de olvidar, como huella digital. Tus tristezas han dejado muchos surcos al andar. Nada se parece a tu ternura y a tu forma de mirar. Te hallé, te amé y no te dejaré. Tú mi huella digital. Serán para ti huella digital, siempre tú.